Después, si hablamos de Marta Mancera, de Jerez de la Frontera, no te digo nada. Yo le encuentro un estilo así a Carmen Amaya, porque hace unas cosas y unos poses, ¿sabes? Muy bonitas. O sea, además baila. Cuando bailó aquí por Seguirilla, bailó con Castañuela y me dejó también, me dejó con la boca abierta. Y Noelia Ortega de Huelva, pues esta es profesora de baile y también lo hizo perfectamente. Así que yo no puedo decir este va a ser primero, este va a ser segundo, yo tengo mi cuenta, ¿no? Pero ya como está el jurado por delante, ellos sabrán ya lo que tienen que hacer, porque además que lo están haciendo, lo han hecho muy bien. Y es el 24 de junio a las 22:30 en el IES Francisco Fatou. Y quiero decir que esta noche nos vamos a ver la junta directiva, vamos a repartir entradas, estas son invitaciones para aquellos, para los que quieran ir. Yo quiero, lo único que digo es que el que coja una entrada, por favor, que la aproveche y vaya, no que la coja y se la guarde, ¿no? No sé si llevaré alguna a la información de turismo, a la oficina, no estoy seguro, pero vamos. Yo creo que sí, que a lo mejor voy a dejar algunas allí. No muchas, pero porque tú sabes que el aforo es muy pequeño. Son 200 y pico las butacas que hay, ¿no? Y claro, para que aquel que coja la entrada, yo le aconsejo que la aproveche y vaya, porque este espectáculo no se ve en ningún lado. Luego habrá los disgustos que hay, ¿no? Porque yo me he merecido el primero, no me lo he llevado, se lo he llevado este. Pero bueno, es que eso es así. Uh-huh. Es que eso no tiene vueltas de hoja. Uno tiene que ser primero, y segundo y tercero, y ya está, esto es lo que hay. Y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy un extracto del informe de áreas y delegaciones presentado en la sesión ordinaria del mes de mayo por la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. En su intervención ofreció un informe sobre la aceptación que ha tenido la apertura al público de la sala de lactancia en el Centro de Salud de Ubrique cuando se cumple un año de su inauguración. Puede decir que en este mes también pues ya llevamos un año desde que se inauguró la sala de lactancia que está colocada en el Centro de Salud de Ubrique. Cuando colocamos la sala, pues quisimos pues hacer una evaluación de una valoración por parte de los usuarios de no solamente de la aceptación, sino sobre todo se colocó para aquellas áreas de mejora que podíamos pues complementar, ¿no? Y hemos visto de todas las encuestas que los usuarios pues complementaron, hemos hecho un análisis y ahora que hace un año pues queríamos pues decirlo, ¿no? Transmitirlo, ¿no? En relación a la edad de la madre, pues la mayoría, el 83%, son mayores de o iguales de 30 años y el 17% restante pues son menores de 30 años. En relación al número de hijos, la mayoría, con el 65%, tienen menos de 2 niños. Todo esto siempre en relación a personas, a usuarias que han estado en esa sala de lactancia, ¿no? La edad del bebé o del niño que ha sido usuario de la sala, pues con el 83% eran menores de 7 meses. Las fuentes de información, es decir, ¿de dónde sacaron los usuarios la información de que está esa sala de lactancia en el centro de salud? Pues del 83% la información la sacaron del propio centro de salud, teniendo en cuenta que allí está la matrona del centro, que a todas las madres que cuando van a la educación maternal pues les informaba de ese recurso que estaba allí ubicado, ¿no? Y en relación a la valoración de los usuarios, el 83% pues valoraba la sala de lactancia con una puntuación mayor de 5 y solo el 17% con una menor de 5, con algunas propuestas de mejora que hemos ido intentando pues aplicar en este sentido, ¿no? Para eso se hizo la encuesta, sobre todo para ver en qué se podíamos mejorar, ¿no? En relación a los colectivos sociosanitarios, hemos estado trabajando en este caso con ADICICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra, a través de un proyecto que ellos organizaron ellos desde su organización, era el proyecto Kixocan, Hoy Toca Ser Feliz. Esto es un proyecto solidario llevado a cabo por el higienista Miguel Ángel Palomino, que está haciendo muchos kilómetros en bicicleta junto a sus dos perros para hacer llegar a todos los lugares donde sea posible pues un proyecto que es a favor de la diabetes, y en esta ocasión pues también quisimos apoyar y acompañar a la asociación en esta cita. Con fibromialgia, el pasado 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermedad de Fibromialgia y Fatiga Crónica, y quisimos aprovechar no solo para visibilizar la enfermedad, sino también para apoyar al colectivo ubriqueño, que representa a todas las mujeres y hombres, ¿no?, que padecen en silencio la enfermedad y luchan diariamente por mejorar su calidad de vida, ¿no? Desde esta concejalía se quiso colaborar con la asociación en diversas actividades. Se hizo una mesa redonda en Radio Brique, en la que estuvieron mujeres afectadas por la enfermedad y quisieron compartir con nosotros, pues, todas las personas que estuvieron escuchando el programa, pues su padecimiento, a la vez que pedían la colaboración de la ciudadanía, ¿no? Profesionales sanitarios y políticos de salud, pues tenemos que remar todos en el mismo barco y por eso se quiso hacer esa mesa redonda, ¿no? La asociación también colocó un stand informativo en la Avenida España donde mostraron los diferentes trabajos que hacen en su asociación. Y el pasado jueves, desde esta concejalía, se organizó una escuela de pacientes en fibromialgia. Esta es una actividad presentada por que pretende, pues, formar a las propias enfermas y darle conocimientos para que ellos a la vez sean formadoras y puedan, pues, transmitir esa información. Una jornada, la verdad, muy fructífera, en la que ellos pudieron ver la enfermedad desde la visión de una persona que a la vez es enferma, ¿no? También estuve acompañándola y la verdad que también contó con una gran participación. Con el centro de CEMER, aparte de que hemos sido hoy testigos de que se ha aprobado la adhesión a Ciudad Solidaria con el Alzheimer, pues siempre ellos han mostrado también colaboración por su parte y nos han cedido también las instalaciones para todas aquellas actividades que quisiéramos desarrollar. Y en este sentido, el día 11 de abril, coincidiendo con el Día Mundial del Parkinson, pues realizamos una actividad allí en su centro, donde las personas que pudieron asistir pues trabajaron las habilidades manuales, la destreza, y lo que hicieron fue elaborar una cruz de mayo con flores de papel. Y la verdad que el resultado, la verdad que te muestra, pues nos quedamos sorprendidos con las capacidades que desarrollan pues estas personas con unas técnicas adecuadas. Y para finalizar, les informamos que este sábado 17 de junio tendrá lugar a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique la representación de la ópera flamenca Carmen del dramaturgo sevillano Salvador Tábora. Las entradas para asistir a este espectáculo estarán a la venta los días 16 y 17 de junio en la taquilla de la Plaza de Toros. También se pueden conseguir mediante la página web entradas.com o carmensalvadortabora.com. O bien llamando a los teléfonos 670-245-139 o 681-659-480. Recordando esta cita para el próximo fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.